Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Mariana Mota, abogada, ex jueza penal. Y ahora docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa El Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la llamada. Muy bien, muchas gracias a ti. Estamos en contacto con Mariana a raíz de lo que fue su traslado en el año 2013 de la órbita de lo penal a lo civil. Por decisión unilateral de la Suprema Corte de Justicia. A raíz de eso hubo una convocatoria a manifestarse debido a que ella tenía más de 50 causas de derechos humanos en sus manos. Y a raíz de esa manifestación hubo algunos intentos de procesamiento que culminaron con un procesamiento de seis manifestantes. No fueron procesados los cientos que se manifestaron en ese momento, sino solo seis que se eligieron muy especialmente. En particular fueron Irma Leites, Álvaro Jaume y sus dos hijos, y Aníbal Varela. Aníbal Varela, bien, gracias. Eran seis inicialmente, porque estaba Jorge Zavalza también como uno de los imputados. Sí, digamos. Se me fue el listado de nombres. Fallecido, perdón. Hace un año y poco. Mariana, lo primero que quería preguntarte, capaz que para contextualizar, y creo que es algo levemente personal, pero capaz que en pocas palabras podés comentarnos. ¿Cómo llega una abogada a ser jueza de lo penal? ¿Fue una cosa que vos querías llegar a ese lugar? ¿Fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia que te coloca en la órbita penal y no en otra? ¿Cómo es ese proceso? No, en la carrera judicial hay diferentes grados. O sea, es una carrera donde vas cambiando de categoría, vas ascendiendo en los cargos. Y en esa y empezás como juzgados de menor jerarquía, o sea, juzgados que trabajan en ciudades pequeñas, llaman juzgados de paz de ciudad. Luego ascendés a juzgados de paz departamentales, que ya son juzgados que están en ciudades más grandes, en capitales departamentales. Luego pasás a juzgados letrados, y dentro de los juzgados letrados, en el interior, porque también todo esto es una carrera que transcurrís en diferentes localidades y lugares del interior, departamentos de diferentes departamentos de la República, en estos juzgados, en algunos tienen, en el interior en general tienen más de una materia, o sea, trabajan en varias temáticas. En mi caso, por ejemplo, estuve en Dolores, donde tenía todas las materias, desde comercial, civil, penal, laboral, familia, todo, etcétera, todo. Y después en Montevideo, más acercándote a Montevideo, en ciudades cada vez más grandes, empiezan a especializarse, porque claro, como es mayor el volumen y además las temáticas son como más complejas, entonces se especializan o terminan abordando algunas materias. Yo en mi caso estuve en Ciudad de la Costa, donde tenía materia penal y de menores, o sea, menores infractores. Y después, cuando me ascienden a Montevideo, que también es otro grado más arriba, más jerárquico, ahí pasé a penal específicamente, ya no menores, porque en Montevideo ya hay juzgados de penales y juzgados que atienden a los casos de adolescentes infractores. O sea, también están especializados. Entonces, bueno, en realidad a mí me gustaba el derecho penal, yo fui abordando esa materia como otras y me parece, bueno, me gustaba hacerlo. No, hay jueces que no les gusta, que les genera como demasiada tensión, etcétera. A mí eso no me generaba problema y la verdad que me parecía un lugar interesante para trabajar. Todo esto, aclarar que era antes de que, o sea, el código nuevo, que ahora son los fiscales los que investigan, empezó a regir en el 2017. Hasta ese momento los jueces eran los que investigaban y llevaban adelante las causas, obviamente que trabajaban con los fiscales, pero tenían otros roles. Y bueno, en esto de por qué penal, bueno, porque me gustó, pero no es una cuestión que uno le eligiera. En la carrera se va dando esto y bueno, y hay jueces, por ejemplo, que si les asigna a veces pasa que les asignan alguna, o los designan en alguna temática que realmente les genera mucho rechazo y bueno, tratan de pedir que los vuelvan a trasladar o que los cambien de materia. A mí, en realidad, como digo, me gustaba lo que estaba haciendo y bueno, y trataba de hacerlo bien, en definitiva. Así que por ahí fue una buena suerte poder trabajar en esta materia. Bien, hay además evidentemente una especialización en esto y no es una cosa que uno de un día para el otro se dedica a un área o a otra, ¿verdad? Claro. Sí, vos tenías... Sí. Dale, perdón. No, decime. No, en lo que es especialización sí, porque en general, por lo menos algunos jueces, en mi caso no puedo generalizar porque no sé qué hacen otros, pero cuando te interesa alguna materia, te formás en eso. Yo hice un posgrado en Derecho Penal también, porque también era algo que me gustaba, entonces me profundicé en estudiar eso y después hice algunos cursos relacionados a algún tipo de delito, por ejemplo, sobre drogas, sobre trata de personas, sobre cosas que, sobre lavados de activos, sobre cosas que eran más complejas y que, bueno, y que era interesante poder profundizar y estudiar más. O sea, este tipo de cosas las haces, obviamente con conocimiento de la corte y a veces a veces con apoyo y a otras veces no, simplemente pedís licencia y lo haces a tu costo, pero en definitiva estás formándote en función a que te interesa una materia y y querías hacerlo mejor, ¿no? Un poco por esto. Bien. Capaz que haciendo un salto un poco en el tiempo, vos en 2012 ya manejabas unas 50 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar. Sí. El traslado tuyo se da en recién en el 15 de marzo de 2013, 14 de marzo de 2013. 15 de febrero. De febrero, perdón. 15 de febrero de 2013. Sí. Pero ya en desde el año 2012 que hay ciertos pronunciamientos del sistema político un poco cuestionando tu proceder o tu forma de... Antes incluso. Yo fui, como te digo, yo estaba en penal en Ciudad de la Costa. Yo ahí ya trabajé algunos casos que tenían bastante repercusión, no referida a derechos humanos, pero referida a derecho penal y, bueno, y política, por decirlo de alguna manera. Me trasladan al juzgado, me ascienden al juzgado penal séptimo en marzo del 2010. Y ahí yo empiezo a trabajar con las causas, en realidad en ese momento había solamente una causa que estaba tramitándose, que era la causa de Bordaberry. Y eso fue en febrero del 2011, dicto sentencia en la causa de Bordaberry. Y empiezo a activar otras causas. Pero entonces, en ese año, a partir de la sentencia de Bordaberry para adelante, porque además ahí se empiezan a abrir más causas, y se empiezan a activar otras, como digo, empiezan las denuncias de los abogados, de los militares y de los indagados. Bueno, ahí empieza todo el hostigamiento, y después va creciendo, ¿no? Pero en realidad no fue en el 2012, ya fue antes, desde que se empiezan a activar esas causas que empiezan los problemas. Tengo entendido que en 2011 esa primera condena a Bordaberry por haber por dar un golpe de Estado fue de las primeras condenas de esa índole en Latinoamérica. En el mundo, en realidad. En el mundo. Contra un Contra dictador un por haber dictador, sí. perpetrado un golpe de Estado. De eso me enteré luego, te explico, porque yo no tenía ni idea de eso, pero lo supe luego, no sabía. Ahí está. No, no, no estaba en ese. Y en 2013, en febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia te traslada a la órbita civil. Sí. ¿Cómo sucede eso? Digamos, ¿te lo comunican con algún tipo de fundamentación? No, en realidad ahí hay dos cosas. Por un lado, los traslados en general, la corte, y luego esto cambió, porque a partir de ese traslado se generó un revuelo muy grande y terminaron cambiando en parte la forma de acción, de actuar la corte en sus procedimientos. En general, los traslados no son, no. Nada, no, no, no es algo que sepas con antelación y la corte dice, mirá que mes que viene te vamos a trasladar, esas cosas no ocurren. Pero más o menos como hay determinados tiempos en los cuales los jueces están en un lugar, a partir de determinado tiempo, bueno, es posible que te trasladen. Eso ocurre durante toda la carrera. Y en general te llama por teléfono y te dice, mire, la semana que viene la vamos a trasladar para tal lado, el cambio se produce dentro de una semana, porque además es todo muy rápido. En el caso de estos cambios de materia en Montevideo, la situación fue anómala, absolutamente anómala, porque en general los jueces que están en una materia permanecen en esa materia porque, bueno, porque ya están especializados, justamente porque es como una especialización, ¿tá? Entonces, cuando cambian de una materia a otra, es a pedido de los propios jueces, y pasaba muchas veces con los jueces penales porque es un trabajo bastante agotador, o por lo menos era en ese tiempo, estoy hablando del tiempo en que los jueces investigaban, porque tenías los turnos, que eran como unas jornadas muy maratónicas, y después seguías trabajando, o sea, era bastante agotador. Entonces, muchas veces, o ocurría a veces que los jueces penales, bueno, se cansaban de ese ritmo de vida y decían, bueno, a ver, quiero ir a otra materia porque esto me tiene agotado. Pero lo pedían expresamente, ¿está Claro. listo? O pasaba, porque en realidad de pasar de penal a civil son como los dos gajos más separados o más diferenciados de la judicatura, porque después dentro de entre civil, laboral, familia, o sea, en realidad todos esos se rigen por una por el mismo código de procedimiento. Y penal es totalmente diferente. Entonces, cambiar de ese sector penal a civil, salvo que fuera pedido de los jueces, de quien lo estaba haciendo, no se hacía. De hecho, cuando la Corte invoca que eso lo habían hecho, buscamos 3 años, 4 años para atrás, y nunca había pasado. Las veces que había pasado había sido a solicitud del juez. Esa fue la primera vez que lo hicieron, sin preguntarme. Está bien, no, no tenían por qué preguntarme, pero lo que quiero decir es que es anómalo porque eso no pasaba. Y porque además yo no estaba demostrando que estuviera trabajando mal, o que tuviera atraso en el trabajo, o que de alguna manera tuviera alguna dificultad en el desarrollo del trabajo. Al contrario, no había llevado todo muy al día, a pesar de que tenía un juzgado con muchísimos más casos, porque además de los casos comunes, tenía los casos de derechos humanos. Entonces, fue una situación que no se daba, o sea, fue algo nuevo en la forma de proceder de la corte. Bien, pero había una previa de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el propio presidente Mujica en ese momento, el actual expresidente Mujica, ya había manifestado públicamente algunos como llamados de atención, por decirlo de algún modo. Bueno, sí, a eso son, por eso me refería a las presiones que había desde otro lado. O sea, las presiones fueron, por un lado, las denuncias de los abogados, que no querían que se trabajara, entonces me hacían denuncias de la corte, yo tenía que explicar a la corte las razones y esas denuncias desestimaba porque no tenía ningún fundamento. Después estaba en de cierta prensa que también estaba todo el tiempo hostigándome, de hecho, búsqueda, todas las semanas sacaba algo cuestionándome. Después fue el tema de la marcha de silencio, Y después fue el tema de las declaraciones en Página 12, en ocasión de que estuve en Buenos Aires, en un encuentro que hubo sobre justamente causas de derechos humanos de diferentes lugares. Y ahí la Página 12 me hizo una entrevista y planteé que, porque realmente era absolutamente diferente cómo se vivía y cómo se trabajaba en Argentina este tipo de trabajo, del abordaje a las causas de derechos humanos, donde tenías el apoyo de, a ver, no solamente de, tenías grupos de apoyo de trabajo, o sea, grupos técnicos que trabajaban con los jueces y los fiscales, sino también desde el gobierno que tenía en ese momento Argentina, había una decisión política de decir, bueno, esto se tiene que investigar. Entonces, y ponían de todo de sí, de lo que pudiera haber, no sé, las cuestiones que pudiera facilitar la investigación de los jueces. Entonces, en ese momento dije, bueno, acá hay política de Estado en derechos humanos, y en Uruguay no la hay, porque de hecho no la había. No la ha habido nunca, soy sincero. ¿Tá? Pero en ese momento estaba Mujica, y se ve que le cayó muy mal, y bueno, fue que planteó y promovió que la Corte nuevamente me hiciera una investigación por lo que había dicho. En realidad no había dicho nada más que eso, ¿no? Palabras textuales, el proceso penal uruguayo es lento. Bueno, eso también, es súper lento, ¿no? En ese momento era lento. No, pero comentar también a la audiencia que, digamos, que cuando hablamos de las declaraciones que habías hecho a Página 12, tengo acá la nota de... Pero eso no fue lo que le molestó a Mujica, que fuera lento no le importaba tres dedos, porque además no le interesa directamente ni cómo funciona el proceso penal. En realidad lo que a él le preocupó y le molestó era que se hubiera dicho que no había política de Estado en derechos humanos. Ahí está. Y la otra pata, que hay una pata ahí que creo que fue menos pública, evidentemente, que es la denuncia de los abogados. Creo que eso no, capaz que para el común de la gente no era tan sabido. Pero lo que sí es sabido es el otro elemento que estaba jugando ahí, que era el ministro de Defensa, Lutero Fernández Huidobro, que creo que en más de una ocasión se interpuso en las investigaciones que vos estabas realizando. En realidad no es que se interpuso, sino que directamente no colaboraba en absoluto, y si podía obstaculizar, obstaculizaba. Obstaculizaba, antes, sí. Antes que él estuvo Rosadilla... por lo menos en el tiempo que yo estuve, un periodo estuvo Rosadilla, que bueno, más o menos no era una cosa que vos dijeras, bueno, mira, de tremenda colaboración, pero da. Pero con Huidobro fue especialmente complejo, porque el vínculo con el Ministerio de Defensa en muchos casos era, por ejemplo, nosotros llegábamos a determinar el nombre de un militar, pero no sabíamos dónde vivía, entonces le pedíamos al Ministerio de Defensa que nos indicara dónde vivía militar tal, y a veces tenías primer nombre y primer apellido a lo sumo, y podías tener que, bueno, que había trabajado en tal unidad militar en tal año, o sea, no teníamos, o sea, los datos no los teníamos, porque era información que ibas recabando de las víctimas, de varias víctimas, que entre todas más o menos iban recuperando información y se iba armando un poco el rompecabezas de lo que era la investigación. Entonces, cuando pedías esa información, o sea, obviamente tratabas de buscar todos los datos posibles. Por ejemplo, no íbamos a pedir, bueno, dígame dónde vive el cabo Juan Pérez, porque Juan Pérez va a dar muchos y cabos en un montón, ¿tá? Entonces, si era un nombre muy común, buscábamos darle más información para que pudiera ser más preciso de ubicar. Tengamos claro que las personas a las cuales nosotros pedíamos eran militares retirados, los cuales cobran una jubilación, por lo tanto, todos el servicio de retiros y pensiones militares tienen que tener esa información al día, como el BPS tiene información al día a la gente que le paga la jubilación, ¿tá? Lo mismo. Bueno, eso le pedíamos al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa decía que no tenía información, que precisaba más datos, que precisaba segundo apellido, que precisaba la edad, o sea, cosas absurdas. Está clarísimo. Por más que se llamara Juan Pérez, en todo caso sería, sí, claro, dar un listado de 10 direcciones y bueno, busquen, claro, estas 10, pero está clarísimo. Claro, pero si yo tengo tantos datos, lo tengo acá al lado, lo que me explicó. Entonces, a veces teníamos que hacer una vuelta muy larga, a veces conseguíamos gente que podía darnos otros aportes, o Por ejemplo, pedíamos, porque nunca el Ministerio de Defensa nos dio esa información, o sea, nos pedía cosas absurdas para darnos información y después directamente no nos la daba. Por allá conseguíamos, llegamos a pedir información a la Dirección de Identificación Civil, y si era un nombre medio un poco común, nos arrojaba ponerle 3 o 4 con ese mismo nombre, con ese mismo apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces de ahí empezábamos a descartar según edad, o sea, hacíamos todo un trabajo mucho más largo para llegar a una información que la tenían ellos y no nos la daban. Claro, bueno, y era el cotidiano. Y ese era el cotidiano, y había situaciones capaz que más raras, pero que se daban, de que les negaban tomar fotos o visitar ciertos lugares. Bueno, eso también, o negaban cosas evidentes. Por ejemplo, se abrió una causa de torturas, las torturas cometidas en el Boiso Lanza, la base aérea donde mataron a Wagner Chávez, que fue un desaparecido, y también a Arpino Vega, que todavía sigue desaparecido, ¿no? Ellos dos fueron muertos y desaparecidos en esa base aérea, pero por ahí pasó cientos de personas, hubo mucha gente detenida que pasó y fue torturada en esa base aérea militar. Entonces se armó una causa y había muchos testimonios de personas que habían pasado por ahí, que dieron testimonio como denunciantes. Bien, entonces, una de las los pedidos de información al Ministerio de Defensa fue que nos indicara cuánta gente había estado detenida en ese lugar y por cuánto tiempo había funcionado eso como un centro de detención. Y ellos me contestaron que nunca había habido gente detenida ahí. Yo decía, no me mientas, hay cientos de personas, claro, que tienen declarando que sí fueron detenidas ahí. Gente que ellos mismos conocían, porque acá también hay una cuestión de filiaciones político de la época, ¿no? Ahí pasaron muchísima gente que había sido del MLN y también comunistas, pero de los del MLN no me puede decir que no sabía que habían estado detenidos de Boiso Lanza, o sea, es como, claro, mentira, una cosa muy evidente. Mariana, El traslado de la órbita penal a lo civil no fue el primero. Tengo entendido que, por ejemplo, el juez Alberto Reyes en el 97, luego de ordenar la investigación sobre la Operación Zanahoria, fue trasladado también obligatoriamente de lo penal a lo civil. Estela Jubete, otra jueza que también recibió críticas de Valle, estuvo al borde de esa situación. Yo no sé si los trasladaron a lo civil, nosotros no teníamos esa información. Me parece que los trasladaron a otra sede, me parece, pero penal, porque no me acuerdo si hayan sido pasados a civil. Capaz que hay algún un error en nuestra fuente bibliográfica. También Alejandro Recarrey, cuando fue suplente de Eduardo Cavalli, fue cuestionado en 2003, y de hecho Cavalli se reintegró inesperadamente a su cargo antes de que terminara su licencia médica. Y Mirta Guianze estuvo al borde de ser trasladada también como fiscal a la órbita civil también en 2003. ¿Vos en algún momento pensaste que esto te podía pasar cuando habiendo recibido tantas críticas desde 2010-2011? Sí, claro. Sí, lo tenía muy claro, es que podía pasar. Pero eso no me podía impedir trabajar. Porque si nosotros pensamos, bueno, porque estoy trabajando en causas que son, que genera mucha molestia en determinados sectores, no trabajo, entonces no estoy cumpliendo la función que tengo. O sea, uno no puede condicionarse de esa manera. Si te condicionas de esa manera, entonces no trabajes de juez ni de fiscal. No, es entendible, entendible. Es muy básico. Entonces, o sea, yo lo tenía claro que eso me podía pasar y lo tuve claro desde el principio, pero más claro tenía de que eso tenía que hacerlo, ¿sabes? De que tenía que trabajar en estas causas, porque las tenía en mi juzgado y porque tenía que hacer lo que entendía que tenía que hacer, ¿sabes? Está clarísimo. Y entonces, sabía que tarde o temprano se iba a pasar. Lo que yo no imaginé es que la corte actuara de la manera tan desastrosa como actuó. O sea, que la presión pudiera venir del sector militar lo tenía más que claro, y de hecho apareció inmediatamente. Pero que después la Corte actuara de forma tan irregular, por decir simplemente irregular, por ser suave, de cómo actuó, nunca se me hubiera ocurrido. Porque nunca pudieron... A ver, yo traté siempre, y de hecho nunca tuve ninguna observación de irregularidades en mi actuación profesional, o sea, como juez. No hubo ninguna de las sentencias que dicté en esas causas que haya sido revocada. Y tampoco se me observó que haya hecho un mal procedimiento en algún proceso. Entonces, no había cosas que me pudieran observar desde ese punto de vista. Y eso siempre fui muy cuidadosa, porque en definitiva eran unas causas que estaban muy miradas desde diferentes sectores. Entonces, yo pensaba, bueno, mientras mi actuación sea correcta, las objeciones que sean políticas a mí no me corre, porque no es mi ámbito, ¿me explico? Pero cuando resulta que es la Corte la que juega papeles, digamos, políticos, entonces ahí dije, bueno, esto ya es algo que yo no lo imaginé, ni puedo hacer nada, ¿me explico? Entonces digo, bueno, ya está, eso ya me quedé en el aire, y ahí, bueno, perfecto. Yo sabía que iba a pasar, era cuestión de tiempo, entonces el punto era trabajar a contrarreloj hasta que me dejaran. Porque tenía claro, obviamente, que lo que había pasado con otros colegas. Y bueno, nada, me había tocado y iba a hacer lo que tenía que hacer y ya está. Está clarísimo. Pudiera. Bueno, Mariana, con lo que nos has contado, bueno, no hay dudas de que ese traslado fue por las presiones políticas, por la falta de colaboración, bueno, por este proceder de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, y ese día, la gente... entendió que debía manifestarse ante de alguna forma, esta accionar de la Suprema Corte de Justicia para entorpecer la justicia justamente y cortar, digamos, que pudiera seguir investigando todas las causas que tenías ahí. ¿Qué sucede ahí de ese el 15 de febrero ahí del 2013 en el traslado? ¿Qué? Mira, suceden cosas, cuando la gente manifiesta, lo que es interesante ver es que la manifestación no es solamente de gente que estuviera directamente vinculada con las causas. Sí que había esa gente, porque estaban, por ejemplo, hijos de detenidos desaparecidos, o madres y familiares, o gente de la Asociación de Madres y Familiares, había gente de Quisol, o sea, gente que se vinculaba directamente por colectivos que estuvieron... involucrados en la parte más dura de la dictadura, y por lo tanto, bueno, algunos eran partes de causas y eso. Pero había gente que no tenía necesariamente que ver con eso, pero leía que en definitiva, si había un juez o una jueza que estaba investigando y que estaba trabajando y que estaba sacando como un poco de luz sobre determinados temas, entendían que no estaba bien que se la trasladara, o sea, era algo más objetivo, ¿entendés? Y esto me parecía que estaba bueno, porque era una forma de ver que el servicio de justicia estaba funcionando y que por lo tanto no estaba bien que se modificara cuando estaba funcionando. ¿Me explico? Entonces, esto era interesante verlo. Después había gente que estaba por otros procesos que no tenían nada que ver con la causa de derechos humanos, pero que también manifestaban, o sea, había diferentes razones por las que fue gente. A mí me generó mucha sorpresa, porque realmente no pensé que fuera a pasar, más allá de que tenía claro y que, bueno, de que las causas generaban prensa y etcétera, pero más allá de eso, nunca leí que fuera... Que generara tal grado de conmoción, porque además yo no me enteré de nada de esto hasta que llegué al edificio de la Corte. Ahí me di cuenta que había gente, si no, nada, iba a ir a hacer el trámite ese con todo mi enojo, pero era mi enojo y nada más. Bueno. Y bueno, nada, y ahí hubo de todo, porque en realidad empezó cuando era la hora de la ceremonia, que bueno, a ver, es un procedimiento que se repite siempre cuando hay traslados de jueces, o sea, no es novedoso para los que transitamos la judicatura, porque se reitera bien igual siempre. Lo único, claro, en esta vez se llenó de gente un recinto que siempre es muy chico y que va muy poca gente, porque van tus familiares, tus amigos, los que querés avisarle y chao, nadie más. Ahí está. Y ahí se empezó a llenar. Y generalmente es para, es una premiación, digamos, traslado y no es un castigo, como en este caso, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Entonces, y así cuando sea un castigo, tampoco queda más bien en la órbita de... Sí, sí, lo íntimo. Hay jueces que está, que a veces los cambios de categoría, porque hicieron alguna macana, y está, y pero van los de las vueltas nada más. Es una cuestión como administrativa. Bien. Claro, cuando ven toda esa gente, cuando hay toda esa gente, yo digo, la verdad me sorprendió, pero empezó a caer gente y la gente, pero no me lo acuerdo, estaba en silencio, o sea, estaba todo el mundo ahí esperando a ver qué iba a pasar, como estábamos todos, nosotros ya sabíamos cómo pasaba esto, que era toda una cuestión muy protocolar, pero la gente no estaba haciendo nada que fuera observable, sino que era lo único extraordinario era la cantidad de gente, era enorme la cantidad de gente. Y bueno, y ahí los ministros no aparecieron. No aparecieron porque supongo que alguien les habrá dicho, mira, que eso está inundado de gente, hay unos carteles, que sé yo, y los tipos no quisieron aparecer. Y bueno, y ahí fue donde se empezó a prolongar todo, como eso se demoraba, la gente, bueno, primero charlaba todo el mundo entre ellos, pero después la gente empezó con cánticos y qué sé yo, porque claro, obvio, como cualquier demora, ¿viste? Y bueno, y ahí fue donde vino la policía, primero se planteó que se iba a hacer el desalojo. Yo esas cosas me enteraba por ahí a lo último. Alguien me acuerdo que alguien me dijo, miren, mirá que si quieren desalojar, y digo, yo está bien, nada, yo que sé lo que quiera, yo no puedo decir nada porque no estoy en esto, que yo lo único que puedo, estoy acá, no tengo más remedio. Y bueno, entonces alguna gente se fue, igual un montón, entonces por allá vino la policía, dijo que se tenían que ir todos, dijimos, bueno, nos vamos todos, me dice, no, la gente, los que son familiares se quedan, ahí se quedaron más que los familiares, pasé a tener un montón de familiares, yo porque yo hacía la familiar, y estaba bárbaro, ¿viste? Pero entonces, claro, había demasiados familiares, y al rato nos echaron a todos, incluso a mí, vamos todos para abajo, ahí digamos a la planta baja de la corte, y después de nuevo para arriba, bueno, todas así venidas, hasta que al final, como 2 horas después, esto creo que estaba pautado como para las 11, y terminó siendo como a las 2 y pico de la tarde, hasta que se hizo la ceremonia. Ahí está. Y bueno, listo. Ahí súper breve lo que te voy a comentar, pero sí, tal, pues. Y la ceremonia se hizo sin más inconvenientes que la demora, digamos. Sin más inconvenientes que la demora, que nunca iba a tener otros inconvenientes tampoco. A ver, porque esto es... la sala en sí no genera... Si bien es todo muy chiquito y tal vez no tienen sistemas de seguridad porque nadie se le ocurre que va a pasar nada, tampoco hay como muchas posibilidades de que llegues a los ministros porque está como separado en la parte, como viene a ser, de público y de sillas y todo lo demás, que como digo es muy chiquito. Hay una baranda dentro y que separa que separa donde ellos pasan, o sea, los ministros pasan, que es un escritorio muy largo donde están ellos, yo y están los jueces, o sea, está separado el público de ellos, digamos, de los jueces que van a jurar más los ministros, por una baranda por la cual no pasa el público, ¿me explico? O sea, si vas a imaginar que te van a pegar con un tomate o que sea, bueno, entonces no haces nada, me explico, porque siempre puede pasar algo. No es un lugar que sea todos en el mismo plano, es eso, sí, lo que sí, sí, decir. Está claro. Y bueno, y de toda la gente que se manifestó en una manifestación absolutamente, extremadamente pacífica, ¿no? Por lo que nos estás contando, ¿no? Y convocada además por organizaciones como la FEU, Madres y Familiares, Hijos, y no estoy seguro si no estaba el PCNT también. Convocando a la manifestación. O sea, había organizaciones sociales ahí, importantes. No sé, tengo que haber convocado, no sé. Claro, eran organizaciones sociales importantes que estaban convocando a manifestarse, ¿no? No era un grupo de anónimos de los cuales solo se pudo reconocer a 7, ¿no? No, es que, a ver, yo en la cantidad de gente, a ver, había gente que me iba a saludar, que fue bárbaro el saludo y todo el apoyo. Gente que bueno, que sí luego terminó procesada, pero mucha otra gente que nada que ver, que no terminó procesada, pero que también era gente, digamos, conocida, y ta, pero en realidad yo nunca vi lo que pasó, y si pasó, pasó afuera, pues siempre estuve, como digo, siempre estuve en ese mini recinto, que estaba lleno de gente, ¿tá? Que si podía cerrar la puerta, aun cuando estuviera llena de gente, cerrás la puerta y si hace la ceremonia ahí dentro, y no pasaba nada, y lo que pasó, si es que pasó, pasó afuera de este mini recinto, ¿tá? Bien, bueno, pero... Y era desconocido, digo, había muchísima gente y, oh casualidad, los que fueron procesados o señalados para castigarlos por un proceso penal son personas militantes, son personas que tienen una trayectoria de trabajo en organizaciones sociales o en organizaciones políticas, ¿no? Caramba, qué coincidencia, pero bueno. Pero tampoco militantes de cualquier sector, ¿no? En particular no, no eran militantes de por ejemplo, asociados a algún sector del Frente Amplio, como bien podría haber sido, seguramente había. No, claro. Es que yo lo que sostengo desde el día uno es que ahí se eligió a quienes para darle una orientación a esa manifestación y calificar. Estas cosas no son inocentes. O sea, estas cosas son pensadas. Además del castigo a la protesta, el castigo al cuestionamiento a un órgano jerárquico del Poder Judicial que no acepta que se lo cuestione, también estuvo dirigido a dar una imagen radicalizada de lo que había sucedido ahí, y ahí no sucedió absolutamente nada, no se rompió nada, nadie salió lastimado, no le pasó nada a nadie, nadie salió ultrajado en su honor y en nada. O sea, fue la cosa más increíble por la cantidad de gente que había, un lugar que era, estaba un poco así, todo ceremonioso, no pasó absolutamente nada, y sin embargo se busca atribuirle acciones de poco menos que, bueno, esto de atentado a personas que están identificadas no sé si ponerlo en opinión pública, como participantes de sectores más radicales. O sea, lo radical no es malo, yo lo digo como radical en el sentido de que son extremos. O sea, es Irma Leites, que es de plenaria, que es un sector que es mucho más cuestionador que otros sectores de izquierda, bueno, Álvaro Jaume y sus hijos, que bueno, Álvaro estuvo en el GAU en la época, bueno, fue preso por eso, y además así es un activista social que cuestiona y que ha cuestionado muchas acciones de diferentes sectores de gobierno, incluso de la izquierda, ¿entendés? Entonces es como, bueno, decir, esto fue de un grupo radical, eso me parece que fue deliberado hacerlo así. Y Aníbal Varela, que creo que es de ADEOM, ¿no? Y Aníbal Varela, que es de ADEOM. Y después creo que estaba otra muchacha que era de Patricia, no me acuerdo más el apellido, Borda o algo así, pero ella sigue con un proceso aparte, de proceso penal, que no sé en qué está, que ella creo que era de secundaria, creo que por ahí. La verdad no me acuerdo. Sí, creo que había alguien de secundaria. Sí. Bueno, está Isabalsa también, por ejemplo, ¿viste? Entonces, claro. Era como una, para mí fue deliberado elegir determinadas personas. El pasado 15 de marzo, estos procesados, Irma Leites, Álvaro Eduardo y Diego Jaume y Aníbal Varela, hicieron una conferencia de prensa junto contigo, Mariana, en las cuales, por ejemplo, Irma Leites hablaba de un sistema de impunidad. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con esa visión? Bueno, lo que pasa es que el tema de la impunidad ellos lo viven, ¿no? O sea, ellos han vivido situaciones de terrorismo de Estado por las cuales ninguno ha sido responsabilizado. Tanto en el caso de Álvaro Jaume como en el caso de Irma Leites. Bueno, Zabalza se murió sin tener una sentencia de condena a quienes lo torturaron. O sea, en ese sentido pueden sentir y pueden expresar que la impunidad existe, claramente. Las cosas que pasó Irma Leite son tremendas, y bueno, y después otras causas que ellos, que todos conocemos, que todavía no tienen ningún responsable individualizado y sancionado, o sea que la impunidad es por supuesto que es un sistema de impunidad. Sí. Ella también plantea sobre otras temáticas, porque ahí también se discutió acerca de la criminalización de la protesta, y ahí salieron un montón de situaciones que las viven, ¿no? Y que las han, que bueno, que dan cuenta de eso, ¿no? Bien, sí, me refería más a esta estructura de impunidad que de alguna manera va, digamos, desde los sistemas políticos bueno, del ejército, el poder judicial, que llevan no solo a tu traslado, sino a por ejemplo, que se elija estos seis militantes sociales para procesarlos, ¿no? Claro, sí, eso sí. O sea, creo que quedó muy claro por lo que ellos dijeron, cada uno de ellos dijo en la conferencia, porque además digo como que se complementaron, no sé, no fueron relatando lo que sentían y lo que entendieron que pasó, y sí, es inevitable que lo sientan de esa manera y que vean la sociedad de esa manera, y yo digo, lo comparto, realmente comparto sus visiones, porque además entiendo los procesos por los que han pasado. Compartiéndolos o no los procesos, yo entiendo que es lógico que tengan esa visión. Mariana, el cambio que se hace en el poder judicial, el sistema, digamos, judicial en 2017, por el cual los fiscales pasan a ser los que investigan, que recién lo mencionabas, ¿contribuye de algún modo a esta impunidad? Lo que pasa es que en la medida de lo que están además reclamando los fiscales, que es que tienen una deficiencia de presupuesto, que son insuficientes en número, que están como desbordados de trabajo, eso genera también cierta impunidad, porque no logran dar respuestas rápidas y efectivas a la serie de problemas, de temáticas y de situaciones que se les plantean, ¿no? O sea, eso lo plantean en forma reiterada, y yo creo que bueno, que es una falencia importante. Yo qué sé, después pasa que en relación al proceso que ahora se transita, que es el proceso de este acusatorio, no sé, hay luces y sombras en ese sentido, hay cosas que las cuales la ciudadanía no termina de entender cómo es el proceso, porque no se ha explicado claramente. Creo que los fiscales tienen en su cargo la investigación, pero no son muy claros en cómo la desarrollan para que la opinión pública la entienda, la comparta o no la comparta, pero por lo menos sepa cómo se administra justicia, cuál es el rol que tienen los jueces ahora, que pasaron, ahora están absolutamente invisibilizados, porque ya quien investiga son los fiscales. Entonces, qué es lo que hacen los jueces en sí mismo, o sea, tampoco se sabe. Entonces, cuando la opinión pública no sabe cómo funciona el sistema de administración de justicia, genera que no podés comprender si sus resultados son lo que uno espera o no espera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando las causas son causas como muy, muy mediáticas, la gente hace como, bueno, a ver qué va a pasar acá, cuándo se va a resolver, y aquello demora en resolverse porque el fiscal le falta esto, o no le encuentra el otro, o no tiene el tiempo, hay un montón de circunstancias que, como no están explicadas, la gente lo que termina viendo es que no hay una solución a un problema que se planteó, ¿no? Entonces eso también se visualiza como que, bueno, no hay una respuesta adecuada desde el sistema de administración de justicia ante un delito o a una vulneración de derechos, y eso se traduce en que, bueno, acá no hay derecho y por lo tanto no hay impunidad, ¿me explico? Es como toda una cuestión que termina en esta conclusión. Y el hecho de que los fiscales dependan del Poder Ejecutivo y no del Judicial, que es de alguna manera independiente o debería ser independiente. En realidad tienen cierto grado de autonomía, porque no es una dependencia directa del Poder Ejecutivo, son un organismo descentralizado, ellos en realidad el fiscal de corte lo designa el Parlamento, no lo designa el Poder Ejecutivo. Claro, eso fue un cambio a lo que había antes, que dependía del MEC. Claro, claro, exactamente. Ahí está. Y ahí, bueno, está, por eso ahora hay como una tirantez, y quieren sí meter la mano, digamos, la coalición lo que quiere es poder dirigir quién, o sea, digitar quién dirige la fiscalía, porque con eso terminás dirigiendo la investigación. Es el pensamiento que tienen que tener los fiscales. Ahí. Claro. Mariana, volviendo un poquito sobre los procesamientos y sobre cómo se dio todo el tema. Inicialmente la fiscalía les quiso imputar por un delito de atentado, luego finalmente fueron procesados por Asonada, que fue declarado inconstitucional, y bueno, y finalmente dictan sentencias a un día antes de que prescriba la causa, digamos, y condenan a estos cinco militantes sociales a 24 meses de prisión por la causa de atentado, creo que, ¿no? Sí. Es como muy, también muy cuestionable desde el punto de vista jurídico todo ese proceder, bueno, que se han procesado un día antes de que prescriba una causa en la que claramente es una persecución sobre cinco militantes, sobre seis inicialmente, pero finalmente fueron, Salazar falleció antes, procesados cinco militantes de cientos que habían en la Suprema Corte de Justicia, elegidos con el criterio que claramente vos detallaste. Bueno, todo este proceso judicial tiene sus, también, además de lo grotesco en elegir a las personas y bueno, la criminalización de la protesta de algo que en lo que no pasó absolutamente nada, también tienes como aparentemente sus contradicciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, en la conferencia estuvo también el abogado que los defiende y que bueno, que ha transitado con ellos la primera instancia, la segunda instancia, y ahora proponen hacer la casación y eventualmente la denuncia a nivel internacional. Y el análisis que está, bueno, es interesante también escucharlo, porque la figura de atentado, en la que aplica o que pretenden aplicarle a estos militantes, a estos ahora condenados, es que obstaculizaron, de alguna manera impidieron que el funcionario, que en este caso serían los ministros de la Corte, pudiera desarrollar su función. Pero para impedir desarrollar la función tendrían que estar ahí, o sea, y en realidad ni siquiera estaban presentes, o sea, hay una falta de inmediatez entre la actuación de estos militantes y la función que estaban desarrollando los ministros. O sea, esta es una cuestión medio técnica, pero en realidad a lo que voy es que es bastante forzada la figura de atentado que le aplican. Claro. porque algo hay que aplicar, ¿entendés? O sea, por eso yo decía que es como, bueno, es el castigo, es una especie de, bueno, de advertencia, no cuestiones a la Suprema Corte, y bueno, y está mal que lo que se cuestione, que se proteste contra lo que decidió el máximo órgano, y de alguna manera tenían que expresarlo jurídicamente y me enchufaron esto de atentado. Entonces, es esto, ¿no? Es como, más allá de la figura que elijan, que primero estuvieron incluso en esa cuestión de Asonada, que era una barbaridad, ahí fueron para atrás con lo de Asonada, vienen con lo de atentado, pero tampoco cierra, y además es desproporcionado, en eso, por eso como principio de todo, es desproporcionado plantear una figura penal ante una protesta. Entonces, es una protesta que no tuvo ningún resultado lesivo, ni en las personas ni en las cosas. Entonces, volvemos a este principio que debería regir siempre y que cada vez está más olvidado, de que la respuesta penal ante un problema dado entre personas, que es lo que para lo que sirve el derecho, tiene que ser la última, lo último que se intente. O sea, primero se intenta otro tipo de soluciones. Y la última herramienta es la herramienta penal, porque es la que genera, bueno, yo qué sé, sanciones, desproporciones, cosas más agresivas, por decirlo, en realidad, en relación a la libertad de las personas, nada menos, ¿no? Entonces, aplicar una figura penal a una protesta que fue pacífica, que no generó daño, es desproporcionado, es absolutamente fuera de lugar. Entonces, hay cuestionamientos de todos lados. Está clarísimo. Es eso. Mariana, tengo un montón de preguntas más, pero que por un tema de tiempo vamos a voy a salteármelas y quería hacerte una consulta por algo que mencionaste en esa conferencia de prensa, que es apuntar a discutir un poco sobre qué poder judicial queremos. Uh-huh. Creo que es como una puerta ahí que se abre, ¿no? En general, siempre cuando los movimientos sociales, quienes participamos en los movimientos sociales, damos discusiones, las damos en general con cuestiones que se resuelven más por el lado del legislativo o del ejecutivo o quizás por la vía judicial, pero no por el lado de cambiar el sistema judicial. Y vos ahí cuestionás algo que me parece que es muy interesante, que es decir, bueno, esta cuestión de que la Suprema Corte de Justicia es la autoridad máxima e inamovible, que no se puede cuestionar, ¿no? Que no se la puede discutir, podemos dar la discusión de qué poder judicial queremos. Entonces, quería saber un poco, si vos tenés, conocés experiencias de donde las organizaciones sociales o digamos, desde ciertos sectores se han logrado cambios en el poder judicial de algunos países o incluso acá, que algún ejemplo que tengas. ¿O qué te imaginás, digamos, con esto, ¿no? Sí, en realidad no me he puesto a investigar mucho qué ha pasado en otros lados, salvo en algunos lugares como, por ejemplo, Bolivia, pero tiene una situación muy particular porque tiene poblaciones y comunidades indígenas activas, en donde existen lugares donde actúa otra justicia que la justicia de las comunidades y no necesariamente la justicia esta que deriva del derecho romano o en definitiva es europea, ¿tá? Entonces ahí hay como un reconocimiento a que otras formas de regulación de los conflictos de la comunidad y se da en base a las tradiciones o a lo que tienen los pueblos originarios, que eso es bien interesante porque en definitiva atiende un poco a lo que es las características de esa población y de cómo ellos resuelven los conflictos, que es diferente a cómo se resuelve en esta herencia europeizante que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, por ahí esto de pensar de que la comunidad tiene intervención en cómo resolver los conflictos, ¿sabes? En otras partes, y ahí ponerle un poco a Argentina, si bien Argentina tiene cuestiones bastante complejas en lo que es el sistema judicial, porque ahí sí hay intervención del Poder Ejecutivo, pero más allá de esto tiene un sistema tiene jueces que tienen como una participación más activa en lo que es su organización o su organismo. Me parece que tienen que son un poco más partícipes, más allá de que le den pelota o no a lo que hace, a lo que plantea. Y en realidad no me he puesto a investigar, estaría bueno hacerlo, pero lo que pasa es que yo lo que quiero es un poco movilizar a la gente. A mí lo que me preocupa es que la gente en general piensa que el Poder Judicial es algo inamovible, está ahí, es algo que nosotros está por encima, como por encima de la gente, ¿no?, de la sociedad. Y en realidad, más allá del respeto que es necesario tener al Poder Judicial, como al Poder Ejecutivo, como al Poder Legislativo, pues son en definitiva los tres poderes pilares de un Estado, me parece que hay se ha desarrollado, creo que especialmente la idea de que el Poder Judicial está más allá de la voluntad o de la decisión o del pienso o hasta del cuestionamiento de las personas, ¿tá? Eso me parece que está construido así, para que eso nadie lo toque más que otros. Y yo creo que los jueces, lo creo porque yo fui juez, somos personas que vivimos en una sociedad permeados por los mismos problemas que tiene la sociedad, con una función muy, muy específica y muy importante, pero no dejamos de ser seres humanos con falencias. Y creo que es importante que la gente sepa en manos de quién está la justicia, cómo funciona, cuáles son, qué es lo que se le puede reclamar, qué es lo que no se le puede reclamar, cuáles, de qué manera pueden ejercer sus derechos, todo eso nadie lo sabe, nadie sabe cómo funciona un proceso hasta que no está adentro. Nadie sabe cuando va a un juzgado qué es lo que le va a pasar porque nadie le dice. Entonces es una cosa muy estresante, me parece. Entonces, partiendo de todo eso, además de todo eso, tampoco sabes cómo se designan los jueces, ni cómo se designan los ministros de tribunales de apelaciones, ni cómo se designan los ministros de la corte, porque no hay ninguna participación de la gente en eso. Es el poder menos democrático, porque no tiene ninguna participación las personas. Entonces, si tú hubieras, dijeras, bueno, miren, está todo bien, el juez está, tiene toda una carrera, entra por concurso, entra por esto, entra por lo que sea, por diferentes sistemas, ¿no? Pero los ministros de la corte tienen que ser elegidos por un parlamento, pero tienen que tener determinadas calidades, yo tengo que saber qué piensa, cuál ha sido su currículum y cuál es el proyecto que tiene para la corte, qué es lo que piensa del sistema de justicia. No sabéis nada, y están ahí, nadie los conoce. Entonces sabemos mucho más de los parlamentarios, bueno, a veces nos enteramos de cosas que no quisiéramos enterarnos de los parlamentarios, pero sabemos de los parlamentarios y sabemos de sabemos de los que los gobiernan también, pero de la corte no sabemos nada, y son los que deciden. Primero, son los únicos que deciden las inconstitucionalidades, son 5 personas que no conocemos nada. Entonces no debería ser eso, porque en definitiva resuelven cosas importantes para la libertad de las personas, para los derechos de las personas. Eso que es tan importante no puede estar en manos de gente que no conocemos y de un sistema que no sabemos cómo funciona. Es como muy básico, me parece. Entonces, pongámonos a discutir a ver, primero, ¿qué es lo que entendemos por justicia? ¿Cómo entendemos que deberían defenderse nuestros derechos? Porque no es algo ajeno a nosotros, lo vivimos todos los días. Entonces, pongamos esa discusión adelante, aprendamos de qué es lo que tenemos que, primero de derecho, no de la cuestión técnica, sino cuáles son mis derechos, cómo quiero que se me defiendan mis derechos, quién me va a defender mis derechos, cómo es el proceso por el cual puedo lograr ejercer mis derechos, ¿tá? Porque si no, estás en manos de la nada. Clarísimo. Porque no es el parlamentario el que va a defender los derechos. Clarísimo. El parlamentario va a hacer la ley, bueno, ahí yo qué sé, con una discusión larga y fin. Pero después el que la aplica son los jueces. Claro. Bueno, vinculado, ¿no? Para decirlo más grande, porque en realidad están los fiscales y todo. Pero los fiscales están más en la cuestión penal, todo lo demás está en las manos de los jueces. Bien, para terminar, y vinculado con esto, naturalmente pues, en tu calidad de jueza te mantenías al margen de la actividad política, luego como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, entiendo que también. Actualmente en lo que voy a llamar tu nueva vida, liberada de esos compromisos, ¿te planificás volver a la militancia política? En realidad militancia política no tuve nunca, para ser sincero, porque yo salí de facultad, trabajé muy poco en la profesión liberal y luego entré ya de juez, entonces no tuve militancia, tuve militancia gremial universitaria, que está facultad de gremio, sí, pero después nunca tuve militancia política. Siempre estuve, bueno... Digo, para discutir sobre qué poder judicial queremos, capaz que por ahí alguna puntita en alguna reacción social podés meter. Ah, sí, claro. O sea, me parece que qué poder judicial tenemos deberíamos discutirlo dentro de las organizaciones. O sea, ya los dentro de la gente en sí, claro, en lugares donde haya una organización que pueda más o menos tener una charla más allá de una charla de café, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, yo qué sé, la militancia política entiendo que puedo hacerla. No sé qué suerte tendré en eso. Pero no me imagino más que como una militante de base discutiendo este tipo de cosas, que me encanta, y nada más que eso. Bueno, buenísimo, Mariana. Agradecerte muchísimo el tiempo, la claridad para poder comprender un poco más todo esto que no es tan